nace del corazón de la pampa, de la entraña misma de la América Latina. Este, una milonga de amor y muerte. Dame la mano, hermano americano. El sudaca nos ataca y en la pampa mata vacas y paga a los mercenarios con dinero agropecuario. Tiene un primo montonero y un cuñado tipo amaro que se juegan a los dados. ¿Quién lo atentará primero? Y los que son ikiniki interpretan en la oti y eso celebra en Waikiki una oda menotti. Ataca, en la pampa mata vacas y paga a los mercenarios con dinero agropecuario. Tiene un hijo maísta, el sendero luminoso que se sigue apresuroso y se le pierde de vista. Y todos con su liqui-liqui reciben el premio Nobel, navegan en el contiqui y se dejan el filón de... ¡Ah!